Bienvenidos una semana más a Conversaciones en el Burger. Este es el segundo programa de este podcast y tenemos con nosotros, pues al mismo colaborador que el primero, porque no tenemos tantos amigos. Con nosotros tenemos a Munra. Hola. Fanatic. Muy buenas. Suatara. Tengo una erección. Y Saku. ¿Os podéis creer que ayer me confundieron con un vagabundo? Pues sí, me lo creo. De verdad es necesario decir esa opinión. Y dejando de lado la erección de Suatara, yo soy Yowi y empecemos el programa. Vamos con nuestra tertulia y empezamos con los deportes. ¿Qué nos traes, Fanati? Pues que, ¿qué os traigo? Pues que la selección española, aparte de empezar un nuevo ciclo, nos hemos vuelto a darle el hostiazo y esta vez contra una selección. ¿Cuál era? ¿Eslovaquia? Sí, Eslovaquia. Pues que nos hemos dado el patacazo, íbamos de super la leche y a la primera, dos golitos que se ha casado, que se ha tragado, ¿cómo lo llamas? Alcantarí. Cantadillas. Cantadillas, pues dos golitos que se ha tragado Canta conmigo, amigo, canta. Deja los chunguitos en paz. No es tan difícil, es Casillas, Cantadillas. Como canta, Cantadillas. Bueno, a mí Cantadillas. Me gusta porque suena a ladillas. Vale, ya lo asumo. Munra, vale. Vale, así que nada, nos hemos dado el batacazo. Lo único que podemos sacar en positivo y negativo. Ah, que hay algo positivo del partido. Sí, sí, que igual echan. Paco Alcácer, muy pocos minutos, dos goles. Diego Costa lleva un montón de minutos y no ha marcado. Y eso que juega Cesc Fàbregas. ¿Te puedes creer que en el Chelsea estos dos son la pareja de la leche que tiene Mourinho y hacen los goles? Vienen a España y son unos gatitos que no hacen nada. Pues eso es lo que pasa siempre. Es por el clima. Vicente del Bosque, saca el látigo con estos dos y que hagan Vicente como en el Chelsea. Vicente del Bosque, hazte un plan de pensiones y vete a tomar por culo. Me parece que ya los anuncia. Cómprate un piso en Benidorm y disfruta de los pajaritos y de la Marisol y estas cosas. Sí, me parece que ya lo anuncia por la tele, así que nada. Perdió España, así no. Había un meme que sacaron muy bueno, que era que es España es como el Titanic, una gran nave nueva que al primer viaje se pega el topetazo y se hunde. Danacol. Danacol es lo que anuncia... El bosque. Sí. Gracias, Munra. Casi ya se aburra. Yo lo tomo y todos bueno, los días, así estoy de sano. Aparte de... Y aparte del fútbol... Pues felicitar a nuestras chicas del baloncesto por la plata que han sacado en baloncesto, porque es la primera... ¿En qué competición? ¿En baloncesto? Sí, sí, pero ¿en qué competición del baloncesto? En la de echar el balón, fútbol, en la cesta. En femenino. En fútbol femenino. No, baloncesto femenino, he dicho. Le has dicho fútbol femenino. No, he dicho baloncesto si femenino, no, puto saco. Tendría mérito tener una plata de baloncesto y fútbol femenino. Y contra Estados Unidos, y a punto estuvimos de ganarlo, por lo que pude ir bueno, en el coche. Bueno, a punto. Estuvo reñido, pero tampoco tanto. Dieron un buen partido las en los partidos las españolas. ¿En los partidos de equipo femeninos hay cheerleaders? Me imagino. Pues no sé. No sé. Tengo la duda ahora. Yo es que lo iba escuchando en el coche. Ponme música mitad de fútbol, la mitad baloncesto, por favor. Lo resolveremos para la próxima semana. Así que nada, esas son las noticias que ha habido de fútbol. Luego, este fin de semana, comentar que hay Fórmula 1 y MotoGP. Bueno, vamos ahora con la parte de manga. ¿Sabes qué nos has traído hoy? Bueno, pues lo primero, que Takashi Murakami ha hecho un videoclip con Pharrell Williams que se llama It Girl. A Pharrell Williams ya le conoceréis por la canción de Happy. Vale, pues Murakami es el tío del que hice el trabajo de plástica el año pasado. El de la Alefa. En efecto. Y entonces, claro, ha quedado un videoclip un poco psicodélico. Ahí le fa volando también esta vez. No, esta vez se ha censurado un poquito porque era un videoclip musical. Pues ya no lo veo. Pero bueno, yo creo que podemos subir alguna foto a Twitter de las obras de este señor para que disfrute la gente. Hombre, por poder, a lo mismo no censuran, pero poder podemos. Saku. Hombre, está Wikitectas. O sea. Pero te metas con Wikitectas, no que Dios. Pero no tienes que poner las fotos como material sensible, creo. En cualquier caso. Bueno, es arte, está en cualquier museo. Pues ya está, si es arte. En el Thyssen no. Salgamos, salgamos del mundo de la Alefa. ¿Qué mangas traes? Bueno, pues. Volvamos al mundo de la Alefa. ¿Qué mangas nos traes? Sí, más o menos, porque os acordáis lo que os dije del manga interactivo la semana pasada. Sí, sí, internet. Lo hemos disfrutado mucho esta semana. Yo no. Gran experiencia, la recomiendo. Pues han salido más noticias, más imágenes. ¿Más? Sí, ha habido más tomos, pechos. Más tomos han salido. Yo a mí me interesa ese tema a mí y a Obama nos interesa este tema. Han salido más pechos incluso de una chica tomándose un helado. Un pirulo de estos, pues, oh, con sí, movimientos sugerentes. Vale, vamos. Pero estaba bueno la tía. Toma, tendría 14, 15 años. Pero bueno, japoneses. Toma, tropical. Todos los japoneses están muy zumbados. Los estrenos. Pues así voy a deciros los estrenos que me han llamado la atención. Shingeki no Bahamut, que tiene bastante buena pinta. Es un anime de dioses, demonios y humanos que pelearon juntos para derrotar a una especie de dragón. Y pues lo que tenía que pasar, ha llegado una señorita, se ha llevado la llave con la que le encerraron y la va a liar parda. Empieza ahí. Luego tenemos también Yawamushi Pedal, un anime de ciclismo. ¿Vale? Lo cual me parece... Para, es que claro, como allí no ven el Tour de Francia, necesitan algo para ir por las tardes. ¿Sale Contador, Sleigh y Armstrong? Sí, Lina Morgan también. Sí. De hecho, hace un crossover Lina Morgan en triciclo que te ¿es cojones? ¿El joven en el Bayer? Sí. Sí. En los antibióticos. ¿No? ¿Podemos seguir, por favor? Sí, bueno, luego no. A ver, este me va a costar un poco. Se ha estrenado Ino Battle Wa Nichihou Nichihou Ke No Nakade. ¿Puedo repetirlo, por favor? En español y un plato de pato a la naranja. Y tallarines tres delicios. Queda igual de lo que vaya, o sea, lo único que me interesaba era el nombre, no, nada no, más. No, no. Repite el nombre por si no ha quedado claro. Y no battle wa nichijou nichijou ke no nakade. ¡Ole! ¡Ole ahí! Creo que se le dices por una favor. Vez más, aparece un monstruo de la tele. Por favor, Camela tiene unos rayitos primavera. Camela tiene una canción así. ¿En bueno, serio? Sí. Pero... ¿Quién sabe? ¿Alguien ha escuchado a Camela? No, pues ya está. Yo sí. Yo sueño, así con, estás yo sueño de la cabeza. Contigo que me has dado. Dios. Munra, sí. Continúas aquí. Y luego también que Seiyuu Sei no Kakuritsu, que también se le conoce como Parasite. Yo me quedo con la primera versión. Sí. Es mucho mejor dónde va a parar. Es mucho más comercial. Y sí, clara, efectivamente. Y fácil de recordar. Claro. Desde luego. Que consiste en una especie de extraterrestres, como son como 100 pies, que se meten por los oídos y por las narices de los humanos. Me está volviendo loco. Me ¿sabes eso? Se ha investigado Iker Jiménez. ¿Iker Jiménez? ¿Qué sí tiene que ver Iker Jiménez? Luego que te ponemos grillos, fanatic. Es un luego que se corto, cabrón. Es un doujinshi. Al final de la primera temporada es un doujinshi. Sale Iker Jiménez explicando todo. ¿Alguna novedad más, Saku? Pues sí, el manga Shaman King Flowers. Nos dan subvención. ¡Soltad, hijo! Nos dan subvención por él, ¿no? Nos lo imponen de arriba, es que sí, no. Sí, sí. Nuestros jefes, el señor podcast. Bueno, vale. Shaman King Flowers va a finalizar. No se sabe si luego continuará. Es una secuela del manga Shaman King, que es una jodida obra de arte porque es maravilloso. Entonces no sé muy bien el motivo, pero bueno, el caso es que temporalmente, por lo menos, la van a cortar. Luego también. Van a cortar la Flowers. Sí. Época de foda. Soul Eater... Me pagan por estos chistes, no me obligan. Soul Eater Not también finaliza. Otra secuela de un manga que también está muy bien, pero en este caso la secuela es una mierda. ¿Vale? O sea... Soul Eater era... ¿Cómo se llama el tío este de Pesadilla antes de Navidad? Jack Skeleton. No, el creador. Ah, Tim Burton. Tim Burton, sí. Eso. Pues es como un manga desde un punto de vista de Tim Burton, solo que en algunos aspectos la cagó y dejó un poquito de sí, que un poco incompleta, yo creo, pero entonces, dejó abierto bastante para trabajar en ello. Es lo bueno. Claro, entonces el problema es que Soul Eater Not han cogido eso y como si le hubieran metido un brochazo de color rosa. O sea, una basura que han hecho con ello tremenda. Y luego ya, pues, hablar de Tokyo Ghoul, sí, que al final sí que va a ser una secuela del manga de Tokyo Ghoul, lo que va a sacar el autor. que me la empecé a ver, ya que no la habíamos visto la semana pasada, y está muy bien. Es bastante interesante. A mí me recuerda... Le han pagado, seguro, le han pagado. No, no. Evidentemente, ¿dónde crees que salen los sueldos que no cobráis? ¿Cómo te crees que se pagan los tomos que se lee? Así se ha comprado el iPhone 6 Plus. ¿Cómo puedes decir una marca? No se dice iPhone, se dice MyPhone o algo así, para no decir marcas. ¿Warphone? No sé, lo que quieras, pero nada de marcas. Bueno, pues el Warphone 6. Que nos pague. No, lo que nos van a hacer es partirnos las piernas, o sea... También. Bueno, pero que nos pagues. Y luego ya hablar del trío Sonen. Por fin. Llegamos a nuestra gran sección. Llegamos al punto álgido. Yo vuelvo a pedir esta semana otro gran aplauso porque Naruto, de nuevo, otra vez, no ha terminado. Pero sí que sabemos que se ha salido ya la fecha oficial de finalización del manga, que me parece que es el 10 de noviembre. Pero bueno, sigue ahí la cosa. O sea, 10 de noviembre oficialmente... Termina Naruto, sí. Sí, creo que acabará en el tomo 700 o así. Capítulo 699. Y eso si alguna semana no se salta en alguno. 700. ¿Hacemos pasta? Para cerrar. ¿Para qué vamos creo a hacer que 699, creo. No. Tenía que haber acabado en el 500. No vamos a discutir ahora eso. Bueno, antes de entrar en Naruto, especial mención a Gintama, aunque no sea del trío Sonen, porque está teniendo una... No, lo intentes colar ahora aquí. No, es verdad. Gintama... Si estamos hablando del trío Sonen, ¿por qué no lo cuelas en el trío Sonen? Porque Bleach no debería ni estar. O sea, aunque sea el trío Sonen, Bleach no tiene ni derecho ahora mismo a estar ahí. Pero bueno, antes, Gintama está teniendo una saga magnífica. De las mejores que ha tenido en todo el manga. ¿Cuánto te pagan? Dinos la verdad. ¿Cuánto te paga el autor de Gintama? Un euro. Pues de momento nada. Tu caja de fideos en casa. Lo que estoy intentando es ahora que Naruto termine y se una el trío Sonen, meter a Gintama. Gintama ahí de la manera. Con la cama caliente. En el líder del trío Sonen. ¿Eh? Con el cuerpo caliente de Naruto. No, es verdad. Está fantástica de momento. Luego. Déjale agonizar tranquilo al pobre Naruto. Bleach. Bleach, esta semana, mierda. Mierda no, tal vez, mierda ha no. Ha sido mediocre. Ha dado un giro muy bueno para lo que teníamos la semana pasada. Pero, ya no matan sí, personajes vale, un capítulo a otro. No, razón. Ahora les encierran en árboles. Más lógico. Tienes razón, el de esta semana ha sido mierda y el de la semana anterior ha sido una puta mierda. Álvaro, vale, ¿ves? Pero no más. Lo fastidian todo. Estoy no más, acuerdo. O sea... A ver, no Bleach está muy pausa. No es Gintama, pero pero está bastante decente para lo que es Bleach, para lo que es Bleach. Para lo que es Bleach, que ya es bastante lo que lleva Bleach, para lo que otras series buenas han durado. ¿Y cuál es la que nos queda? One Piece, y luego también otras cosas de Naruto. One Piece, muy interesante ahora mismo está con la historia de Law. Lo que pasa es que a mí me parece esto ya que se están pasando y creo que es hasta denunciable. Law vuelve, va a entrar en la flota. Un momento, hay que decir que de la encuesta de la semana pasada, el marinero si Law debía o no entrar en la tripulación, la mayoría de los votos se las llevó el sí. Pero si ha habido uno y uno. No, ha habido... Tres. Si te metías en... Había tres. ¡No, amañes! ¿En serio? Yo me metí... Y me parece que era... Ah, bueno, no sé, ya no sé si era sí o no. Ayer me metí en el sí y en el no. ¿Tú qué votaste? Yo voté no. ¿Tú votaste yo no? Yo voté no. Él votó pues sí. Ya está. Law no. No, no, no. A ver, yo me metí y quitando los nuestros... No. Solo había tres, es decir, nuestros. Ya está. Álvaro, hay que y ganaba, llamar, y ganaba hay, el no. Hay que llamar a Oda, hay que llamar a Oda y decirle que... Que es no. Bueno, y eso, decir que me parece muy feo lo que han estado haciendo con los flashbacks. O sea, hemos llegado a un punto que estábamos en el Trafalgar... O sea, en el Trafalgar de Law, sí. En el flashback, en el flashback de Law, y dentro de ese flashback hemos tenido un flashback de Don Flamingo. No me parece adecuado. Y decirte que Joey... Tu encuesta. Tu idea de por qué Law se iba a meter en la... Joder, macho. En la tripulación. El sombrero de paja. Se ha ido un poquito por los suelos, porque si tú decías que hacía falta que saliera una historia triste, Don Flamingo tiene una historia triste. Don Flamingo se va a unir a la tripulación de One Piece. No. Spoiler alert. Aquí tengo que decir que Don Flamingo tiene una historia triste, pero aún así, en esa historia triste, él sigue quedando como mala persona. De manera, la historia triste es más bien por sus padres, son los que sufren. Él sufre, pero también él es mala persona y se propicia también su propio sufrimiento. Pero según la historia, es un producto de las circunstancias. No es una cosa buscada que diga, venga, ahora me apetece y me convierto en el rey de los bajos fondos, porque mira, el paro está muy mal. A ver, si entramos a valorar, ellos habían ido a una isla para huir de que supieran, para vivir como personas normales. Pero es el padre. Y es Doflamingo el que va por la calle tratando al resto como basura. Y se dan cuenta de que ellos son Teniyubitu, o como se diga. Teniyubitu, sí. Y es ahí cuando van a por ellos. De manera que, ¿quién es el culpable del propio sufrimiento de Doflamingo? Del propio Doflamingo. No, su padre, que se saca de manicón. Pero eso es evidente, o sea, te quiere decir, por eso es un normal. Mientras que Lau tiene sufrimiento por culpa de una enfermedad. Entonces, atención, spoiler, ¿vale? Muy importante, que se nos ha vuelto a olvidar. Y bueno, también decir que Lau ha sido noticia el hecho de que tenga la D. Al igual la que familia. Monkey, Viruzi, todos estos. ¿Es también hijo del Rey Pirata? Porque ya todos son hijos del Rey Pirata. No creo. Es un pirata, ¿tú te crees que qué hacía? Aparte de, no me extraña que tenga muchos hijos, pero es que todos los personajes importantes van a ser hijos suyos. ¿Cuándo vamos a descubrir que Chopper también es hijo suyo? La verdad es que Luffy en la serie a estas alturas no haya tenido ya alguno. Bueno, vete todos a ver, hay muchos... Hay un parálisis ahí de 3 años. En los 3 años nunca se sabe lo que hizo. Oye, si te metes en los doujinsis, puede haber muchas cosas ahí. No entremos en la zona oscura de estas ficciones. Exacto, bastante, y ahí me encontré yo con Lau y Luffy, por favor. Madre mía, Dios. Vamos con Naruto. Y luego con Naruto, por encima de que Naruto acabe el 10 de noviembre, me parece que hay una noticia todavía más importante, que es que Naruto va a estrenar obra de teatro. ¡Oh, Dios! ¿Para qué? Mío. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿En España, Japón? En Japón, imagino. En España lo dudo mucho. En Tordesillas. Lo van a sustituir por el Toro de la Vega para que los que nos gusta Naruto suframos igual. Se vamos a ir a manifestarnos también, ¿no? Sí, a pesar de... Lo que descubrí hace un par de días, que hay un musical de 50 sombras de Grey, ¿vale? Y es como... Ah, pero son todo arias. Pero es como... ¿Para qué? Son todo ¿Para arias. ¿Para dinero? Pues lo mismo. Son todo arias ese musical, no tiene letra. El mundo se está yendo a la mierda. Y bueno, me gustaría proponer, sobre todo a Munra y a Yowie, una apuesta sobre cómo creen que va a ser el final de Naruto. Vamos a ver. A ver... ¿Quién se acerca o quién acierta? ¿Podemos comentar los demás también? También, pero vamos. Yo muy Munra, te jodes. Es que Munra y yo tenemos criterio, porque hemos seguido el manga. Vosotros, pues no. Por eso, mejor nuestra opinión que les va a valer más. Yo creo que va a acabar satisfactoriamente. Que va a acabar, creo que eso ya es bastante. Para mí es suficiente, no quiero saber más. No quiero saber si Sasuke acaba empalado por el culo. Me da igual, yo sé que acaba y acaba y soy feliz. No quiero saber más. El argumento se perdió hace 30 temporadas. Hace 30 capítulos de relleno que se acabó el interés. Va a terminar, ya está. Es que yo soy feliz. Pero, o sea, que no te mojas, ¿no? No hay huevos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Naruto Hokage? ¿Qué es lo que iban pidiendo los fans? Hombre, es un fanservice de puta madre. Un poco más, o sea, no decir Naruto Hokage. ¿Que se trisca Sakura quieres que te diga? No lo sé. Te lo estoy diciendo. Suma todas las cosas. Mira, Naruto Hokage y se trinca Sakura. ¿Algo más? Naruto se va a bloquear más Hokage. Se va a montar un trío con Hirata y con Sakura. Y Sasuke de la vergüenza se va a morir. Fin. Ya está. Final feliz. Bueno, ya lo tenemos. Lo que quiere el fanservice. El doujinshi que va a salir, ese sí. Pero... En mi opinión va a terminar con Naruto y Sasuke juntos, se iba viendo desde hace muchísimo, prácticamente desde que empezó el manga, y además se van a fugar los dos para vivir su amor con las bestias salvajes. Ahí queda todo. Sakura se acaba convirtiendo en Hokage y dedica el resto de su vida a matarlos. Lo mío era doujinshi, pero lo tuyo es que es ilegal. Yo... Pero sabes que lo bueno, que peor que lo que yo he dicho no puede ser. Y bueno, con esto terminamos la parte de manga. ¿Qué pasa? ¿Los que no conocemos no damos nuestra opinión? No. Y con esto terminamos la parte de manga y entramos en la parte de juegos. Y ahora vamos con la sección de juegos. Esta semana hemos tenido varios estrenos, entre ellos Alien Isolation. No sé si lo he dicho bien. ¿Tú sabías algo sobre este juego, Suatara? Sí, por lo que tengo entendido, está basado en la primera peli de Alien, la de Alien Estado Pasajero. Así que, si no la han cagado, porque vale que sea un juego moderno, pero ya sabemos que cada uno hace los juegos como le viene en gana. Así que, si se han ceñido a la peli, que la peli en sí está muy bien para su tiempo y para nuestro tiempo también, pues tiene que ser un juego de miedo, pero con tus sustos. O sea, más bien como terror psicológico, porque no sabes qué te va a pasar, pero te vas a llevar un buen de sustos y no creo que sea tanto de tiros, porque la peli en sí no lo es. Lo que sí que he oído es que tiene muy buenas críticas el juego. También otro juego que ha salido es el NBA 2K15. Solo mencionamos, por aquí ninguno jugamos a ningún NBA 2K. Hombre, lo único que yo por lo que he visto en algún vídeo es que mejora un poquito la calidad. Yo sé que va del baloncesto. Tengo que mencionar una cosa. Tengo que mencionar una cosa que me han contado un amigo que sí que juega. ¿Un amigo? Sí, tengo más amigos, aunque no lo parezca. Del Facebook, ¿no? El caso es que los 2K que van a sacar, tanto el NBA como el de WWE, tiene reconocimiento facial para poderle poner tu cara real a un personaje. El caso es que parece que no es demasiado bueno y hay una foto que circula en internet de alguien que lo ha probado y le aparecía como que tenía dos bocas. Oh, una le aparecía en donde tenía que estar la barbilla y la otra en posición normal. Perfecto. Un mutante. Apasionante. Otro juego que ha salido es el Final Fantasy XIII, que ha sido remasterizado, bueno, ha salido para PC. Sigue siendo igual de mierda. Sí. Ha salido... Valoración crítica en extensión. Esa es. Ha salido Sleeping Dogs Definitive Edition. Sleeping Dogs es un juego que salió hace un par de años. En mi opinión, bastante decente. La historia un poco corta, pero está muy bien. Era como San Andreas, ¿no? Era estilo San Andreas, solo que aquí interpretas a un policía infiltrado en la Yakuza. Corrupto. No es corrupto. No es torrente. El caso es que la historia estaba muy bien, y ahora han sacado una versión remasterizada en HD con todos los DLCs incluidos, y ha desaparecido la versión antigua, de manera que si no tenías el juego antes ahora es mucho más caro para llevarte un montón de DLCs, que la mayoría es una mierda. ¿Recomiendas? El juego sí, los DLCs no. También ha salido Rise Son of Rome para PC, de este destacar que era el primer juego en exclusividad para Xbox One y ha tardado apenas un año en salir para PC. Se nota que Xbox One ha sido un exitazo. ¡Wow! Se están vendiendo como churros. Y el estreno que nosotros más destacamos, Counter-Strike Nexon Zombies. Suatara está muy emocionado con este juego. ¡Sí! Hola. Y la niña que dobla su atara también. No, soy yo y la coca. Nada más. ¿Qué coca? Pasa un poco. La que pasa por mi boca. En fin, dejémoslo así. ¿Qué pasa? Vamos subiendo el nivel. Este ha sido un momento muy raro. Vamos subiendo el nivel de este podcast. Yo creo que sí, nos van a destacar en iVoox. Sí. Estamos subiendo posiciones. Estamos, ¿eh? Nosotros, luego está por encima la parroquia y luego está la nave del misterio. En fin, de aquí a ser los amores del mercado solo hay un paso. A ver, que el Counter-Strike este, a mí lo que me gusta es que por fin han sacado una edición que lo sacan los propios del Counter-Strike, o sea que es oficial literalmente. Lo que significa que cualquier persona, antes, lo que es el modo zombies era un mod. O sea, un usuario lo creaba y lo hacía a su rollo. Entonces, lo malo de hacer un mod es que el propio Steam te lo admitía. Pero si te lo bajabas bajo tu propia responsabilidad, lo que significa, me quito del Steam Secure, me puedo meter trucos, vida ilimitada, munición ilimitada, empiezo a putear al resto de jugadores, sí. Cabreo. ¿Qué pasa si lo saca Steam? O sea, lo que es el Counter-Strike está con el anti-cheats, lo que significa que, cheaters, estáis jodidos. Y con esto terminamos la sección de juegos y nos vamos a la sección de cine. De esta semana destacar dos estrenos, Perdida, del director David Fincher, con Ben Affleck como protagonista, que es básicamente pues la investigación de una desaparición. A mí me parece una de las típicas películas que emite Antena 3 por la tarde. Sí. Dicen que está basada en un libro que todo el mundo dice que es muy bueno. Yo no he leído el libro, no tengo intención de ver la película, así que de momento pues... Es que el género ese de desapariciones ya cansa. Algunas están bastante bien, pero bueno. Vamos, otro de los estrenos destacados es una película de terror, Annabelle, en el que me estoy liando. Una muñeca. Una muñeca cobra vida. Y a mucho susto. Aunque no tanto. Ahí tenés la muñeca Leonor, ¿no? Aunque no tanto como Leonor en el Museo de Cera. Algo que mis compañeros están deseando hablar de ello. Sí, es que ¿a quién se le ocurre sacar esa imagen? Parece Freddy Krueger en mujer con la sonrisita esa. Parece que está Pablo Iglesias escondiéndose detrás de ella, como si fuera un árbol. Tiene cara de lunes, de cuando llegas y te dicen, tienes que quedarte hasta las 8. A ver, ¿has querido copiar la imagen de la infanta en la ceremonia de coronación de su padre? Vale, pero es que esa sonrisa es sonrisa diabólica. De la coronación de su padre, pues cualquiera dirá que es republicano. Viendo esa imagen, la leche. No, es que da miedo. Vas al Museo de Cera, vas a reírte, pero no, te acojonas. Pero es que las del Museo de Cera de aquí son bastante malas. O sea, sí. La de Nadal y la de Fernando Alonso... Bueno, ¡es que la de Alonso! La de Alonso merece un programa para ella sola. Sí, a ver, por Dios. Podemos destacar que es cierto, además, que he sabido que muchas de las figuras del Museo de Cera, cuando se retiran del Museo de Cera, se utilizan para colocarse en el Museo Ferroviario como figurantes. dentro de poco nos encontramos un verdadero tren de la bruja con la figura de Leonor, la figura de Marichalar, que está por ahí también danzando, la de Urtangarín, gente así agradable, maja. ¿Juan Carlos? Juan Carlos no... No creo que vaya. No la retire todavía, vamos. Yo mismo se cae la figura. Tiene puesto un palito así por detrás. En fin, Fanatic nos querías hablar porque iba a ver Torrente 5, ¿sí? Y ha sobrevivido para contarlo. Y ha vuelto. No ha vuelto mejor de la cabeza, por lo cual... No hemos tenido suerte, ha vuelto. No, pero diré que desde que empieza hasta que acaba... Todo el rato es descojone, descojone y más descojone. Pero como en 8 apellidos vascos, película que me recomendaste es que era de risa y todavía estoy esperando a reírme. A ver, Torrente 5 está bien. Hay menos famosos que la otra, que en Torrente 4. El cameo está bien. De los personajes, por ejemplo, Pablo Motos, el hombre negro del hormiguero. Están bien los personajes. Luego un poquito metemos los personajes de la primera, como era Neus Asensi, la vieja otra que también sale. Esa sí. Esa que está muerta. Sí, básicamente. Comentar el papel de Jesulín, haciendo de Jesusín, el tonto del pueblo. Se han roto la cabeza con el nombre, ¿eh? Sí. Luego también hay una... Nada más salir Torrente a la cárcel, hay una escena muy buena, que es el Cuco, que todos sabemos que interpreta Gabino Diego. Y aquí Torrente le dice como, hombre Cuco, has cambiado un montón. Y tú también, como diciendo, Gabino, te hubiese querido, pero no has querido, cabrón. Sí, un giro. Así que nada. Bueno, esa es tu interpretación, ¿eh? Me he quedado como, queremos meter un chiste y no nos ha quedado bien. Ya lo sé, pero está bien. Luego, perdona que te corte, ¿quién está más gordo en la película, Torrente o Mangel? es que la escena esa de tanto de Rubius, el Mangel solo es 10 segundos y no sucede de verdad, es todo un sueño, como en Los Serrano. ¿Pero utiliza un plano general? No, sale de lejos, solo sale el gran Cañita Brava dándole... ¡No, sale de lejos! Vale, gracias. Solo sale Cañita Brava ahí dando bubucelas, porque es un partido Argentina-Cataluña. Y te puedes creer que el seleccionador de Cataluña es nada menos y nada más... Nada menos y nada más que Tomás Roncero, madridista y español reconocido. Sí. Sí. Así que. A Tomás Roncero no le reconocen ni en su casa, la vergüenza que da. Pero es que es seleccionador de Cataluña. Luego también está Esteso, hace un buen papel. Pajares, está acabado, pero acabado. Angie, está buena. Luego está Ana Simón. Sin comentarios, porque eso es un 10. Por la interpretación, ¿no? Exactamente. Todo por lo cultural. Luego también decir que el papel que hace Alec Baldwin, yo me esperaba otra cosa, y la verdad es que hace un buen villano. Está bastante bien. Y bueno, ya es la quinta, así que de las 5 que ha sacado, vamos a hacer, yo desde mi punto de opinión, cómo los clasifico. El número 1... Torrente, el brazo tonto de la ley, por ser la primera y la original. Torrente 2, por mantener el nivel. En el número 3, vamos a meter a Torrente 5, porque cambia completamente con la 3 y la 4. Está muchísimo mejor. Sobre todo el final es inesperado. El propio Santiago Segura ha dicho que desde el punto de opinión es su propio final y le gusta. Y luego ya vienen la 3 y la 4. ¿Por qué la 4 la última? Porque es una auténtica basura. No puedo creer que he reconocido que la 4 es basura. Sí. Tampoco puedo creerme que hayas puesto la primera antes que la segunda. Se acaba de ver el techo y se nos ha parecido a la Virgen. Es la primera, la segunda, la 5, la 3 y la 4. Ahora solo te falta reconocer que las otras 4 también son basura. No, la 1 son buenas, pero es que la 4 es mala. Felipe de Torrente también se sale. También. Pero como decía mucha gente en el cine, ¿a cuál te recuerda Torrente 5? A una parodia en español de Ocean's Eleven, completamente. O sea, hemos intentado hacer Ocean's Eleven y nos ha salido esta mierda. Pues así no dejamos la sección de cine y nos vamos a las series, donde tenemos que destacar que ha empezado la cuarta temporada de American Horror Stories. ¿Ambroso? Ah, bueno, yo es que esa serie soy fan acérrimo porque me encanta la actuación de Jessica Lange. Creo que este primer episodio, bueno, como toda la serie en otras temporadas, va bastante deprisa porque son muchos conceptos los que tienen que meter, ¿vale? Pero hay un par de giros al final donde se muestra el desarrollo de los personajes que a mí me han encantado. Me han dejado paralizado en el sofá, pero me han encantado y creo que esta temporada promete bastante. Sí, la verdad es que yo solamente he visto los trailers, todavía no he visto el primer capítulo, pero sí que promete bastante, pero bueno, también prometía Coña. Yo por las fotos que he visto en el Twitter también merece la pena. No vamos a entrar, por favor, en el debate de Coven, porque a mí Coven me pareció magnífica. Vale, no tienes gusto. No, también, me junto contigo. También empezó la cuarta temporada de Homeland, no hay mucho que destacar porque solamente ha sido un doble capítulo introductorio, más que nada para demostrarnos que Homeland ha cambiado, que la mierda que fue la tercera temporada han dado un giro y vamos a hacer como que ha existido, pero vamos a olvidar un poco de ella. De hecho, hay que destacar el tratamiento que están haciendo del bebé que tuvo la protagonista, que prácticamente es como si no existiera. Ha muerto. No, está de momento. ¿Exiliado? También han estrenado una serie Flash, una serie que ha recibido buenas críticas. Yo sí que he visto el capítulo, me han gustado mucho. También han estrenado la tercera temporada de Arrow. Y esta semana empieza The Walking Dead, la quinta temporada, y la octava temporada, creo que es la octava, de la que se avecina. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer más capítulos? Porque está bien. No, más capítulos de, primero, de The Walking Dead, sí, que apesta, es decir, parte de la tercera la puedo salvar, pero toda la cuarta, ¿no? No, basura, qué maldo. Y ya la quinta, no la pienso ver, ya he tirado la toalla con ella. Y la que se avecina, que no tiene gracia ya, ya cansa. Que no, que sí. La están quemando. Han quitado por fin a Antonio San Juan y ha dicho que no va a volver a la que se avecina. Pero da igual. Ya era un papel que cansaba. Es que si el problema no es que cansase ella, si el problema es que en FDF, por ejemplo, te la estaban echando todos los días. Que no sé si te la... Pues igual que aquí no hay quien viva te la echaban antiguamente. Pero no la echan las 24 horas, es que pones FDF y o te encuentras la que se avecina o a veces Aida. No, vamos a ver. Salió hace poco, ¿os acordáis del programa que sacaron en verano que era Hablé con ellas? Sí, que sí. Lo cancelaron en directo y tuvo mucha polémica por la cancelación que tuvo, porque se hizo en directo sin avisar a nadie ni nada. Sí. Uno de los motivos que se dio era porque en la cadena que se emitía, no sé si es Telecinco o FDF, ya no me acuerdo, En Telecinco conseguía más share de audiencia los capítulos repetidos de la que se avecina que el programa. Y fue uno de los motivos por los que se quitó. Entonces, yo estoy con vosotros. Creo que las temporadas anteriores han dejado una marca y no sé cómo van a superar esta que se presenta. Bueno, a mí me parece que esta va a ser una buena temporada. El otro día, con el final, en el último capítulo del Chiringuito de Pepe, salió el personaje Antonio Recio en plan haciendo lo que es mayorista de pescado para anunciarse que el lunes volvían. Y a mí, personalmente, me parece que va a ser una buena temporada. También han entrado en la casa de Gran Hermano, es decir, que no ponen ningún límite para anunciarse. Pero no era Antonio Reciosola, estaba Coque, y Coque es Dios. En cualquier caso, también tengo que decir que he leído en internet que amenazan con convertir a la Chusa, uno de los personajes de la que se avecina, en fija, es decir, que salgan todos los capítulos. A mí ya me resulta cansina un capítulo por temporada, creo que esta temporada va a salir en 3, que la próxima amenacen con hacerle fija, es un motivo más para dejar de ver la serie. ¿Y a quién nos meten esta temporada? Meten a varios personajes nuevos, no voy a entrar porque no me acuerdo de todos ellos. Siempre últimamente meten algún personaje de antiguo de Aquí no hay quien viva. No, este año creo que no entra ninguno. Ya no quedan. Sí, quedan algunos. Quedan Mauri. con dignidad no. Claro. Ese es el punto. Queda Bauri, Daniel Guzmán. Yo me entiendo bien lo de la chusa, porque así Paz Padilla tiene su jornal asegurado entre Sálvame y la que se avecina. O sea, me parece una recompensa justa. Puede ser. Después de todo el verano ahí dando guerra. En el Sálvame, ¿no? Por eso. Otra de las noticias que tenemos que destacar es la cancelación de Utopía, que tras dos temporadas en las que ha cosechado mucho éxito de crítica y de audiencia, no sé a nivel inglés, que es donde se emite la serie, pero sí en internet tenía mucha popularidad, ha sido cancelada después de terminar su segunda temporada con todo muy abierto. ¿Qué nos dices, Suatara, tú que sigas la serie? Sí, bueno, yo la seguía más que por la serie, porque me la recomendó un profesor de fotografía entendido como luz, ¿eh? O sea, no solo la estética. Sí. Y sí, en realidad es una serie que entiendo. Si quieren cancelar porque cuesta mucha pasta, lo entiendo, porque vale que los escenarios no eran nada del otro mundo, porque era mitad interior y el exterior podías colocar un árbol y ya está, ¿sabes? Pero a nivel de pagar a un especialista para que te haga esos colores y esa estética, sí. Y lo que es la historia, dices, bueno, empieza así como... No os la voy a desvelar, ¿vale? Porque si vais a empezar a verla, no quiero fastidiar el primer capítulo. Que ya tengo pendiente, sí. Entonces, ya es el primer capítulo, digo, que engancha. O sea, solo tenéis que ver el primero, y si no se engancha el primero, no es de lo mismo, pero tal. Y que no tenga afluencia en lo que es en la televisión, lo entiendo, porque en realidad, en sí, lo que es la serie, te engancha de internet porque es en internet. O sea... Todo confluye a internet y las leyendas, y que es algo que no se tiene constancia de ello, y si encima se populariza por internet, pues digamos que es un boca a boca, un foro, una página que aparece, utopía. Y otra noticia muy importante, ¿qué querías decir para mí? Las series. ¿Qué os ha parecido al final el personaje que ha eliminado en Los Simpson? Tanto boom que se daba en verano... llegan y dicen, nah, matamos al padre de Krusty. Gracias por el spoiler sin avisar, Fanatic. Sí, perdón. Bueno, ya lo he dicho, seguro que lo ibas a saber tarde o temprano. Voy a añadir a mi lista. Dos capítulos, ¿no? Ha salido creo que en total en 6 capítulos, me parece que había salido. Sí, vaya, pero es que era todo el boom diciendo, vamos a matar a alguien, vamos a matar a alguien. Vamos a decir, actor secundario, Bob, Bart Simpson, Homer, vale. Y al final cogen y dicho, el padre de Krusty. Bravo. No, la verdad es que es patético, o sea, si ha sido sí. El personaje es patético. Se sabía que no iba a ser un personaje principal, no podía ser. La duda estaba después de saber el título, se creía que iba a ser Krusty, pero Krusty era un personaje muy importante para matarlo. Que hubieran matado al que cuando se incendia la central corre en círculos y dice ¡fu, fu, fu, fu, fu, fu! Ese es un personaje vital. Hombre, también se comentaba que podía ser la madre de March o el padre de Homer, pero... El padre de Homer no se le puede matar. No, Simpson no puede cargarse. La muerte siempre. ¡Sí! ¡Ah, la muerte! Bueno, la otra noticia que quiero destacar ya para terminar esto es que han anunciado que Twin Peaks, una serie mítica de los años del año 90, vuelve 16 años después, lo he dicho bien, sí. 16 años después, para 2016, con 9 nuevos capítulos. Una serie que todo el mundo decía que había sido muy buena. Yo no la he visto todavía, la tengo en mi larga lista de series y películas pendientes. ¿Tú la has visto? No, yo no la conozco, oí hablar de ella, pero igual, me pasa lo mismo. Es una serie que se hace la tira y como hay otras antes más nuevas, la tengo en pendientes. Muy bien. Bueno, y con esto terminamos la tertulia. Y ahora vamos con una nueva sección, el Saku de Oro, que nos lo trae nuestro colaborador Saku. Bien, esta sección consiste en darle el premio a aquellas personas que hayan tenido la mayor cagada esta semana. Como no podía ser de otra forma, va para Ana Mato y su consejero de sanidad, Javier Rodríguez. Esta gente ha tenido a médicos con trajes de protocolo de nivel 2 cuando se exigía que fueran de nivel 4 para tratar el ébola. A Teresa, la auxiliar de enfermería, que fue infectada por el ébola, se la llevó en una ambulancia normal que luego siguió en funcionamiento, atendida por un personal sanitario que no tenía el equipamiento necesario. La formación que recibieron los médicos para tratar el tema, todos estos temas del ébola, fue de 40 minutos, el tiempo aproximado que se tarda en quitarse y poner el traje. Cuando gente que está en Sierra Leona como misioneros allí ayudando a la pobre gente que está muriendo por esta enfermedad, piensa que se tardan aproximadamente 2 semanas en estar capacitado para esta labor. La rueda de prensa, por otro lado, de la ministra fue patética, que parecía que estaba en un partido de tenis y que apenas contestó a nada. Para eso podía haberse quedado en su casa, habíamos puesto un poste y había servido para lo mismo. Encima, si la desfachatez ahí quedara ya por parte de la ministra, el consejero se atrevió a decir que esta señora, que había sido infectada por una enfermedad mortal, había mentido acerca de su temperatura, que no sabemos qué interés puede tener en ello. Por si fuera poco, también dijo que no hace falta tener un máster para quitarse y ponerse ese traje. Y ante las críticas de que algunos de los trajes quedaban cortos, no se le ocurrió otra cosa que decir que uno de los médicos es que medía 2 metros. O sea, ya le vale la gilipollez. Además de esto, se ha creado mucha polémica con el perro de la enferma. Porque se ha sacrificado al pobre animal cuando, por ejemplo, científicos como Eric Leroy ha estado diciendo que lo mejor que podrían hacer era investigar con ese perro. Pero como aquí nuestros científicos están en Estados Unidos o en Alemania, parece ser difícil que podamos investigar en algún tema de sanidad. Además de todos estos ataques que ha recibido del Partido Popular, que ya solo les falta decir que Teresa es ETA, hemos encontrado a gente dentro del TDT Party que ha expresado una serie de ideas bastante reprobables. Jiménez Los Santos decía: Teresa, bastante desgracia tiene en el pecado, que ya lleva la penitencia, pero es que ha puesto en peligro a mucha gente. A ver, esta señora se metió voluntaria porque no tenemos a la gente cualificada. Me parece una vergüenza que estén encima diciéndolo, que ha puesto en peligro a mucha gente, cuando la ministra de Sanidad no ha ejercido correctamente los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Pero es que, si fuera poco, Alfonso Merlos ha ido más allá. Es muy importante que dé explicaciones para que el conjunto de los españoles conozcamos por qué ha hecho lo que ha hecho. Solo la ministra no tiene que dar las explicaciones sobre los protocolos. Ella también nos debe explicaciones. O sea, ¿en qué cabeza, con sentido común, cabe que una señora que se haya ido voluntariamente a tratar a un enfermo de ébola jugándose la vida, nos deba explicaciones porque una serie de protocolos están mal establecidos? Porque si, incluso aunque se hubiera tocado la cara por accidente, no dejaría de pasar porque no han tenido una formación necesaria. Todo esto porque se han traído a unos curas enfermos, que me parece muy bien que se los hayan traído, pero si no estamos preparados, a lo mejor no tenemos que jugar a ser primermundistas. Si somos el país más rico de los tercermundistas, esa es la situación que tenemos. Se habría sido más interesante, porque si hablamos de la vida, Emma Rodríguez murió en Argentina porque no se quiso repatriar a España porque salía caro. Y estos señores nos han costado una puta burrada. Y ahora vamos con nuestra sección que ya tuvimos la semana pasada, de la morgue, que nos trae Munra. Buenas noches, hoy vamos a seguir con nuestra línea que marcamos, que empezamos la semana pasada, hablando de géneros del terror clásicos, de cara a que, como ya sabéis, este mes es el mes del terror, es el mes de Halloween. Entonces, la semana pasada tratamos el tema del terror clásico, los malos clásicos, y hablamos de la saga Castlevania. Esta semana vamos a entrar en otro terror, también genérico, en otro personaje de la cultura popular, que son los zombies. Para empezar a hablar de los zombies, antes de trabajar el terreno de los videojuegos, tenemos que irnos al séptimo arte, al terreno de la cinematografía. La primera película de zombies de la que tenemos nociones es La Legión de los Muertos Vivientes. Es una película de 1932 que trata la historia de una pareja que es invitada a una plantación de Centroamérica, donde un terrateniente quiere que la mujer engañe a su marido, pero como es rechazado, recurre a un mago vudú para que éste, utilizando a sus esbirros, a sus muertos vivientes, casarse con ella mediante un rito de magia negra. Esta película, que fue, pasó más o menos por encima, porque, por ejemplo, el malo en este caso era Bela Lugosi, un actor que en la época estaba de moda, fue el primer largometraje que llevó al concepto de muerto viviente. Este concepto de muerto viviente viene del vudú centroamericano, que fue traído por los africanos, por los africanos, los esclavos africanos, durante la época colonial, se mantuvo y que establece un modelo de zombie, que es el modelo clásico, que está basado en los ritos vudús, porque los hechiceros de este culto, utilizando una serie de sustancias que echaban a sus víctimas, las dejaban en un coma aparente. Estas personas se daban por muertas porque la ciencia forense no había avanzado todavía. Estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces estas personas se enterraban, sufrían una falta de oxígeno importante, y cuando eran desenterradas, muchas de sus perdón, muchos de sus funciones habían sido limitadas, como el habla o el entendimiento, produciéndose ese estado de muerto viviente, de zombie, que luego la cultura popular nos ha traído. Este modelo de zombie se va extendiendo, se va magnificando, sobre todo en la época de Hollywood, aunque es eclipsado por otras figuras como Drácula, como Frankenstein, como la momia, y no es hasta 1968 cuando toma un cambio totalmente rotundo con esa obra maravillosa de George Romero, que es La noche de los muertos vivientes, de 1968, donde los zombies ya no aparecen como fórmula mágica, como algo creado por un mago, sino que hay una fuente, no muy clara, pero una fuente científica, bien una radiación, bien que sea una polución rara, que transforma a las personas en esa especie de cadáveres andantes. Después este director desarrollará su cinematografía a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestra época, y ese modelo de zombie se va a manifestar luego también en el mundo de los videojuegos. Bueno, entrando en este terreno, en el terreno del mundo de los videojuegos, tenemos que ir a 1984, cuando se estrena, tras el estreno de la película Evil Dead, que tendrá luego una secuela y una tercera parte bastante buenas, se saca un videojuego a colación de la primera película, titulado igual, de Evil Dead, que es el primer videojuego que incluye a los zombies como personajes dentro de él, como enemigos a eliminar. Después algunos juegos los van a empezar a desarrollar como personajes característicos, digamos, de lo que se consideran los malos genéricos, es decir, los malos que están en un nivel, en una pantalla, y tienes que eliminar a unos cuantos para pasar a la pantalla siguiente. Otro título de este año es Realm of Impossibility. Y después, en 1986, dos años después, se estrenará Zombie, que es un título basado en la película Dawn of the Dead, El amanecer de los muertos, que es la secuela de La noche de los muertos vivientes, que se estrena ese mismo año. Más adelante, en el 89, saca Nintendo, para la Nintendo Famicom, saca Sweet Home, que es el primer survival horror que incluye a los zombies como enemigos. Y a partir de aquí la industria empieza a florecer y nos tenemos ya que venir al año cumbre para los zombies en el mundo videojuegabilístico, que es 1996, cuando se estrena por un lado el primer título de la franquicia Resident Evil, que después desarrollará digamos lo que se conoce como el zombie moderno, ese zombie que proviene de un virus alterado genéticamente, que produce mutaciones, que genera unos individuos iracundos que atacan sin recelo a todo lo que se les pone por delante para extender la infección. Y por otro lado estará House of the Dead, que se estrena también en 1996 de la mano de Capcom, cuyas entregas han durado hasta 2013, y que es un first person rail shooter. ¿Qué quiere decir rail shooter? Significa que tú eres el protagonista, tu función es disparar, pero no tienes la libertad de movimiento que sí que ofreció Resident Evil, porque se te va moviendo por el entorno. Después se añadirán jefes en las entregas posteriores, en las que tu movilidad, pues bueno, sigue siendo limitada, pero el espacio sí que se va alterando. A partir de estas dos sagas, que empiezan a introducir al zombie en la cultura popular, se han ido desarrollando juegos y juegos donde los zombies van desde enemigos y jefes finales hasta protagonistas. Voy a leer algunos títulos que he ido recabando, pero podemos encontrar muchos más. Por ejemplo, una saga que se estrenó en 1998 y ha durado hasta 2007, con un último título que se sacó para la PSP, que es la saga Medieval, donde tú eres un muerto viviente, si es Daniel Fortescue, y tienes que recorrer la Tierra en busca del mago que te ha levantado, un poco en ese sentido del zombie clásico. Otra saga, por ejemplo, podemos destacar Return to Castle Wolfenstein, es decir, Retorno al Castillo Wolfenstein, que se sacó en 2001, en el que los zombies, en este caso son nazis zombies. Este concepto también se explotará más adelante en sagas como Call of Duty Black Ops o otras del estilo, pero aquí los zombies vuelven a ser un enemigo genérico sin más. Tenemos luego multijugadores en los que te tienes que enfrentar a diferentes zombies o muertos vivientes, cadáveres reanimados. Algunas de ellas de renombre son, por ejemplo, Killing Floor, que es de 2005, de la compañía Valve, y también de esta misma compañía, la franquicia Left 4 Dead, que cuenta ahora mismo con dos títulos y creemos que hay un tercero en desarrollo, aunque no está confirmado todavía. En 2009 se saca otro estilo de videojuego con zombies, como es el Plan vs Zombies, donde tienes que defender tu jardín utilizando a tus aliados, que son las plantas, con una serie de funciones, mientras los zombies se alimentan de ellas para llegar a tu casa. Otro ejemplo, por ejemplo, de sagas que incluyen a los zombies como malos genéricos es la saga Dead Rising, que cuenta ahora mismo con tres títulos y se estrenó en 2006. Otra, por ejemplo, más tardía es Death Island, que se estrenó en 2011, donde tú como protagonista, junto con otros supervivientes de una hecatombe zombie, tienes que escapar de una isla. También destacar, por ejemplo, los títulos DayZ, que se estrenó en 2012, y Zombie U, que en el mismo año, que nos lleva a una Inglaterra invadida por los zombies. Bastante lograda, la verdad, este último título. Y, por ejemplo, títulos que incluyen a los muertos vivientes, pero como un elemento aparte del drama general, son The Walking Dead, la saga de videojuegos basada en los cómics, y The Last of Us, que se estrenó en 2013. Juegos que se han ido sacando para el género survival horror, para el género shooter de zombies, de otros derivados, son por ejemplo el No More Running Hell o la versión para zombies de el Sniper Elite o el mod de zombies de Call of Duty Black Ops, siendo este el que mejor estructura argumental tiene. Otras introducciones de los zombies en el mundo de los videojuegos las podemos encontrar, por ejemplo, en una de las expansiones en el Warcraft 3, en una de las expansiones de lo que sería después el World of Warcraft, donde los no muertos constituyen una nación propia y paralela. O por ejemplo, en un título clásico como es el Monkey Island 2, donde el malo principal, Lechun R, es un pirata zombie. Esto es una simple reseña, ya digo, podemos encontrar un montón de títulos donde los zombies se han utilizado por ser o bien lentos y unos enemigos más bien pesados a los que hay que eliminar, o una masa sin forma a la que hay que intentar controlar o escapar de ella, pero siempre un recurso de atracción que genera terror, que genera tensión dentro de los videojuegos. Hasta aquí la morgue de esta semana. La semana que viene trataremos otro tema de terror, como es por ejemplo las momias. Y hasta aquí el programa de hoy de Conversaciones del Burger. Volveremos, pues supongo que la semana que viene o a la siguiente, o quién sabe, pues cuando volvamos a quedar todos para volver a grabar otro programa. Esto ha sido todo y ya nos veremos. Adiós.